porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Padre Eterno, a la Divina Madre Solar Omega, a la Divina Madre Universal, al Divino Primogénito Solar Cristo, la Santísima Trinidad que nos permite conocer la prueba de la vida. Estamos compartiendo esta edición especial por el Día de la Madre para ser conscientes del mandamiento de Dios, el quinto, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y recordando los mandamientos de las Escrituras, lo complementamos con la luz de la revelación del Cordero de Dios. En un plano celeste está. Pidieron respetar y cumplir las leyes del Divino Padre, según la ley divina, no según el mundo, sino según la moral del Padre, escrita por siglos y siglos en sus Escrituras. Vosotros, padres y madres de la tierra, al igual que todos, prometisteis educar a vuestros hijos según la ley de Dios, no según la ley de los hombres. De los hombres son las llamadas religiones y no de Dios. De los hombres es la explotación y no de Dios. Los hombres os ilusionaron y no Dios. Por seguir lo que era de los hombres, vosotros como padres sois inmorales ante Dios, y lo son vuestros hijos. Revelación dictada por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Está clarísima la revelación de Dios. Las religiones no son de Dios. De Dios son las sagradas escrituras. ¿Y cuál es la diferencia? Las escrituras es un libro completo. En cambio, las religiones son instituciones, y son cientos, son miles de religiones que han intentado interpretar las escrituras de Dios, pero lo han hecho con la ley mundana, no con la ley de los mandamientos de Dios. Y eso explica la división de las religiones y la confusión de creencias, habiendo un solo Dios nomás. La explotación es de los hombres. No salió de Dios. Al contrario, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de descanso y oración. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. La ley de Dios es la ley del trabajo. La ley de la explotación es del mundo, de los capitalistas. De Dios salió la justicia. ¿Y de quién sale la injusticia y la inmoralidad? Del capitalismo. Hay que diferenciar las cosas. No se pueden servir a dos señores, porque uno de ellos es falso, uno de ellos es injusto, uno de ellos explota, divide y confunde. Hay que separar las cosas. En este momento donde la humanidad va despertando de un sueño de miles de años, es tiempo de defender la madre naturaleza, defender la tierra, defender el campo, defender la agricultura. Vamos a iniciar este segmento con motivo del paro agrario convocado para el lunes 13 de mayo de 2019. Vamos a compartir un spot que empezó el primero de febrero de 2019 en México, para que sirva de ejemplo que sí es posible oponerse al neoliberalismo, oponerse a los monopolios y priorizar el campo, la agricultura familiar, los sembríos de millones de hectáreas que dan trabajo estable, que recuperan la biodiversidad, que hacen que la vida sea más sana, más limpia, que se cultive el alimento que hace posible la vida de millones de seres humanos. En este trabajo donde está de por medio el alimento, es lo valioso que tenemos que defender. Compartimos este spot referido a Sembrando Vidas. La cuarta transformación comienza en el corazón de nuestra tierra. Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar, que no solo tiene el propósito de hacer florecer el campo, respetar la biodiversidad y preservar la riqueza que emana de los ríos, de la flora y de su fauna, sino que busca promover la inclusión productiva. Sembrando Vida para transformar tu comunidad. En el corazón de nuestra tierra sembraremos la semilla de la transformación y el bienestar. Mujeres y hombres campesinos, en unión solidaria con su gobierno, el Gobierno de México, lograremos darle un nuevo rostro al campo, llevando trabajo y una mejor condición de vida a las zonas rurales más pobres. Para mí, Sembrando Vida es la oportunidad que habíamos querido siempre en el campo. De pronto se abrió una vertiente, una veta, y que vamos a producir básicamente el inicio del desarrollo del campo. Sembrando Vida es un proyecto que busca darle a las personas un impulso vital para su desarrollo, el de su familia y el de su comunidad, al tiempo que hacen renacer la tierra y cuidan el medio ambiente. Además de la belleza del paisaje de la cañada, de la cuenca, del bosque o de la llanura, Sembrando Vida se traduce en desarrollo y reconstrucción del tejido social para los ejidos, pueblos, rancherías y comunidades. Ayudaremos a que nuestra gente se arraigue al lugar donde nació, donde está su familia, su historia. Nadie tendrá que emigrar a la fuerza. Ya no somos técnicos sociales de oficina, sino tenemos que ir a campo, ir a ver la verdadera necesidad que tiene la comunidad en sí y qué es lo que hace falta para rescatar y hacer bueno el tejido social dentro de la comunidad. Con pasión, trabajo y dedicación, vamos a trabajar con los productores para lograr la restauración productiva del campo, maíz, cacao, con hortalizas y árboles frutales en 1 millón de hectáreas de 19 entidades. Sembrando Vida es un programa de bienestar para nuestras y nuestros ejidatarios y comuneros. Es volver la mirada a la persona como eje de los programas sociales y políticas públicas. Contribuir a la construcción de un país más cohesionado, equitativo y con oportunidades para las y los mexicanos. Con este programa se crearán 400.000 empleos para productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, quienes se suman con fuerza de trabajo a la estrategia del Gobierno de México. Entren en el programa, ¿por qué? Porque es un gran beneficio. Si ahorita ya me están comprando maíz aquí, yo estoy dando a 5.50 el kilo de maíz. Puesto en mi casa, ahí lo están llegando a traer. Me voy a vender como 4 toneladas de maíz y lo estoy sembrando en el mismo sistema de curva de nivel. y me produce más que cuando no sembraba, yo no tenía árboles. Los productores recibirán 5,000 pesos mensuales por trabajar su tierra de lunes a sábado, de los cuales 500 se destinarán a una caja de ahorro que ellos mismos administrarán y con el tiempo serán sujetos de crédito. Vamos a impulsar otra forma de economía basada en la innovación social y los valores comunitarios, cuyo centro sean las personas y no el dinero. Sembrando Vida va a ser un parteaguas no solo en México. Yo creo que Sembrando Vida va a ser un parteaguas a nivel internacional. 6 años acompañando al productor, vamos a llevarlo de la mano en la producción, en la comercialización, muy importante esa parte, y entonces va a ser un parteaguas, vamos a ver comunidades que se van a empezar a desarrollar, ¿sí? Vamos a ver nuevamente al campo renacer. Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar, que no solo tiene el propósito de hacer florecer el campo, respetar la biodiversidad y preservar la riqueza que emana de los ríos, de la flora y de su fauna, sino que busca promover la inclusión productiva. Sembrando Vida para transformar tu comunidad. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 465 está escrito: en la prueba de la vida, muchos tomaron extrañas costumbres. Una de ellas consistía en sacar mandatarios por extrañas iniciativas individuales, sin consultarlo con el pueblo. Este extraño libertinaje y atropello a los libres albedríos de los pueblos lo pagan los libertinos, segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que ningún extraño libertinaje se tomaron en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que se tentaron en ello. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En este título del juicio de Dios nos habla de ese derecho de la consulta que deben hacer los gobernantes hacia el pueblo. Consultar al pueblo en las decisiones. Es lo que no hacen los gobernantes neoliberales. Estos proyectos mineros que destruyen la tierra, contaminan las aguas, hacen un desequilibrio entre el poblador y la naturaleza, provocando una secuela terrible que por décadas se siguen viviendo poblaciones enteras. El daño de la minería a la tierra y a la naturaleza es constante. Se necesita voluntad política de un gobierno, de un gobernante en una nación, para decirle no a la minería. Se necesita una voluntad política y un respaldo del pueblo para que esta medida sea tomada con éxito. Se necesita que la población esté activa, movilizada, para resistir a los proyectos de la minería que destruye la tierra. Eso se necesita, porque si no hay una población que respalde, un gobernante, por mejores aspiraciones e ideales que tenga, no va a poder hacerle frente a las transnacionales, a las corporaciones mineras. Antes de entrar al tema del paro agrario, vamos a conocer que sí es posible hacerle frente a la minería transnacional y aún la que más ambicionan las mineras, la que se encarga de extraer el oro. En el caso de México, la población movilizada y habiendo sido consultada en mayoría que se oponía a la minera que iba a sacar oro, el actual gobierno, haciendo uso de su derecho que le otorga la Constitución y las leyes, le ha dicho no a la minería. Escuchemos esta información del 30 de marzo pasado para ponernos en contexto

que se atrevieron a negociar a la naturaleza sin pedir la opinión a los pueblos, tienen severísimo juicio de parte del Hijo de Dios. Ninguno de esos demonios del abuso volverán a ver la luz. Todos ellos serán llamados traidores a las leyes de la luz, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación y justicia del Padre Eterno, del derecho a la consulta que tienen los pueblos de opinar, de expresarse y de priorizar. En este caso, los pueblos siempre priorizan la agricultura, la alimentación, el agua limpia, el aire limpio. Esa es la prioridad. Pero las transnacionales, cuando van y quieren comprar a dirigentes, a pobladores, quieren hacer su imposición por la fuerza, entonces allí surge conflictos. Es el caso de los conflictos en todos los continentes, porque este problema se ha globalizado. Y en el caso de Perú, la rigidez del modelo neoliberal implantado a sangre y fuego contra la población hace crisis en este tiempo. La crisis de la agricultura se expresa por la aplicación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con otras naciones, donde se ha priorizado la importación de alimentos y se ha descuidado la soberanía alimentaria. Se ha descuidado la atención a más de 2.200.000 familias que se dedican a la agricultura en más de 5 millones de hectáreas cultivables en el Perú. Se ha priorizado por mandato del consenso de Washington, aplicado a través de los tratados de libre comercio y el modelo neoliberal, se ha impuesto. Se ha priorizado la agroexportación, que apenas cubre una pequeña franja de 150.000 hectáreas en la costa. Sobre este tema vamos a compartir un audio publicado en el portal Otra Mirada, donde se ha entrevistado a un experto en el tema agrario sobre este tema de la crisis en la agricultura. Eduardo Segarra va a responder las preguntas que le hace el portal Otra Mirada. Compartimos la primera parte para conocer algunos de los motivos por los cuales se está iniciando este paro agrario el lunes 13 de mayo de 2019. ¿Qué tal, amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. ¿Qué es lo que están exigiendo tanto la Convención Nacional del Agro como la Junta de Usuarios de Riego del Perú? Para conversar sobre esos temas estamos ya con Eduardo Segarra. ¿Qué es lo que están reclamando en estos momentos? Bueno, hay una serie de demandas de la agricultura que ya se han acumulado muchos años. La verdad es que sería difícil sintetizar en una sola. Yo quizás la podría decir en términos de que no hay una política agraria. Sobre todo no hay una política agraria para la agricultura familiar, para la pequeña agricultura. Y en realidad los gremios vienen planteando sus demandas hace bastante tiempo, pero no son escuchados. Uno de los temas elementales que ellos plantean es que en los últimos 2 años han habido 4 ministros. Llegaban a algún tipo de acuerdo con un ministro y ya se estaba cambiando, ¿no? Entonces, hay una sensación en general de profundo abandono del tema agrario. Ninguno de los últimos gobiernos, y no le compete esto solo a este gobierno, sino también los anteriores, ha sabido o ha querido hacer una política agraria sobre todo orientada al pequeño productor familiar, que en el Perú son más de 2.200.000. Lo que hay es una política sesgada hacia el sector agroexportador, ¿no? Prácticamente en cada discurso presidencial pareciera que lo único que existe en la agricultura es el sector agroexportador costeño. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de este abandono. Es un paro que ha sido convocado por primera vez entre Conveagro y la Junta de Usuarios de Riego para el lunes 13 de mayo, y en verdad que podría ser un paro contundente y significativo. ¿Cuáles serían los primeros efectos de este paro, siendo los dos principales gremios agrarios que están haciendo esta convocatoria? Bueno, en el peor escenario podría empezar a haber algún problema de abastecimiento de uh-huh. alimentos. También es posible, aunque esperaríamos que no ocurran, pueden haber tomas de carreteras, ¿no? Uh-huh. Acordémonos que las juntas de usuarios manejan el agua en todos los valles de la costa peruana, entonces podría haber movilizaciones y tomas de carreteras que afecten la Panamericana. También podría ocurrir en algunas zonas del sur, en Cusco, Puno, Apurímac. Las juntas de usuarios también tienen bastante importancia. En general hay una situación y varias federaciones campesinas, entre ellas la Federación de Puno, por ejemplo, se están plegando al paro, donde parece ser que este paro estaría teniendo potencialmente bastante impacto, ¿no? Este mandato de las escrituras, te ganarás el pan con el sudor de la frente, nos lleva al trabajo manual, al trabajo diario y cotidiano para la sobrevivencia. Este mandato tan antiguo debería haber dado lugar a una ley del trabajo para que todos nosotros tengamos bienestar igualitario en abundancia, porque la naturaleza es dichosa en abundancia para todos. En este tema del paro agrario ya contamos con la presencia del hermano Javier, con quien vamos a ir desarrollando este tema actual. Hermano Javier, buen día. Sí, buenos días nuestros amables oyentes, y buenos días, hermano Joel. Bueno, gracias a Dios por esta mi participación hoy día. Y claro, hay que comenzar el día felicitando a todas nuestras madres, ¿no?, de todo el Perú. Qué bueno que esta radio, esta emisora Radio Cielo, llega a los lugares más recónditos de nuestra patria, selva, sierra, costa, más que todas las comunidades. Y qué bien de que, bueno, por ejemplo, se habla del paro agrario, pero justamente va a llegar y lo van a escuchar también muchas madres agricultoras. Y bueno, un feliz día a todas las madres de las ciudades, del campo. Y yo diría, en especial me dirijo a las madres del campo, agricultoras, porque ellas son las que ponen más fuerza y más empeño para sacar adelante la agricultura familiar, a pesar de que este gobierno hace todo lo posible para que ellos quiebren. Es una labor heroica. Entonces, gracias a esas heroínas y héroes de allá, de los agricultores, tenemos que comer, y todavía mayormente son productos sanos, naturales. Ellos nos están librando de que Estados Unidos nos alimente con transgénicos, porque las grandes potencias, las transnacionales, sueñan desaparecer la agricultura en el Perú, y ellos nos quieren vender sus productos transgénicos, nos enferman, nos desaparecen, y así realizan de varios objetivos a la vez. El consenso de Washington, reducir la población a la quinta parte de la población actual. Bueno, entonces, un saludo a nuestras madres agricultoras, a nuestras madres obreras. Y bueno, qué gran labor tiene nuestra madre. Yo lo que rescato es, hay otros países que están más degenerados, más enviciados. Por ejemplo, Estados Unidos, el primer productor de droga. Mucho alcoholismo, mucha degeneración. Hombres se casan con hombres, mujeres se casan con mujeres. Pero nuestra madre peruana, gracias a ella, es que todavía hay esperanza acá en el Perú. Porque la mayoría de nuestras madres que provienen de provincias, por ejemplo, hablo de Lima, somos provincianos la mayoría, y nuestras madres que provienen trabajando del campo, amaneciendo, madrugando, a la mayoría de hijos nos dicen, trabaja, gana tu plata, pero aunque sea ganando poco, pero sin hacer daño a los demás, sin hacer sufrir, sin hacer daño ni hacer sufrir a nadie. Si vas a ganar poco, pero come ese pan con dignidad, con la frente limpia y con la conciencia tranquila. Y yo digo, bueno, pero lamentablemente hay algunas madres o algunos hijos que no han seguido esos consejos, y la mayoría de ellos son nuestros exgobernantes, autoridades actuales, de que no ponen en práctica eso y hacen lo contrario a las enseñanzas de nuestras madres. Ellos, sedientos de dinero, de poder, postulan a los cargos de autoridades porque saben que el Perú sí es un buen negocio ser politiquero, ser autoridad corrupta, no le va a pasar nada, no le expropian nada, no le embargan, no le meten a la cárcel, y ellos hacen lo contrario, o sea que se enriquecen, ganan dinero, miles en la politiquería, pero dañando a todo un pueblo, causando hambre y miseria, dolor y sufrimiento. Es una gran labor, porque acá en el pueblo hay muchos jóvenes que están pobres, no tienen trabajo, ganan poquito, pero no se lanzan a la delincuencia ni a robar, gracias a que siguen persistiendo en las enseñanzas de la madre. Gracias. ¿Y la madre naturaleza ha enseñado a sus hijos por instrucción de Dios cómo cultivar la tierra? Leemos en Isaías capítulo 28, verso 24. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el agricultor todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo, y esparce comino, y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar, y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. En el Evangelio encontramos la forma como se debe cultivar la tierra por periodos, según las estaciones, según los signos. Hay toda una enseñanza milenaria y los pueblos originarios tienen mucha experiencia en ello, pero esta desgracia del neoliberalismo, de arrasar con la tierra, ha provocado esta grave crisis que ahora los trabajadores del campo en el Perú se encuentran con esta medida de lucha para iniciar un paro. Vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista al experto Eduardo Segarra sobre el paro agrario del lunes 13 de mayo. En esta parte nos va a hablar de las consecuencias de los tratados de libre comercio contra la agricultura. ¿De qué manera se está viendo afectada estas más de 2 millones de personas? Efectivamente, desde que el Perú entró en la negociación del TLC hace más de 10 años, se hicieron grandes promesas, ¿no? Que luego del TLC iban a dedicarse muchos recursos a compensar, a reactivar, a apoyar la pequeña agricultura. Uh-huh. En parte a los agricultores yo pienso que se les engañó, porque en verdad que en el TLC Perú no logró absolutamente nada en el tema agrario. Estados Unidos impuso totalmente sus condiciones y estamos hablando de la primera potencia mundial que otorga alrededor de 100 mil millones de dólares anuales de apoyo a su agricultura, ¿no? 20 mil millones de dólares son subsidios y hay una serie de otros apoyos que otorgan. Entonces se ha firmado un TLC muy asimétrico y la agricultura peruana siente el impacto de las importaciones baratas de alimentos. Por otro lado, una franja de agroexportadores, un grupo bastante privilegiado que ha recibido una serie de beneficios tributarios, laborales, se vio beneficiado por el TLC porque le abrió, digamos, en mayor medida el mercado americano, y ellos son los únicos que se han beneficiado en realidad del TLC, ¿no? Y en realidad en estos últimos 10 años la agricultura familiar ha estado a la deriva, sin políticas, sin estrategias, sin inversiones significativas para este segmento. Estamos hablando de más de 1.500.000 productores en la sierra peruana que están totalmente abandonados. En los últimos 2-3 años la pobreza agraria ha aumentado y en general se mantiene una brecha muy fuerte entre ingresos en el sector rural e ingresos en el sector urbano. Entonces, lo que estamos viendo ahora más bien es el resultado de muchos años de abandono, de falta de políticas. Ya creo que hay un hartazgo en los agricultores de que no se les escucha. cuando entra un nuevo ministro de Agricultura, empieza un proceso, pero rápidamente se olvidan los acuerdos y luego se cambia el ministro. Y no es posible que los ministros duren solo 6 meses. O sea, no hay manera de hacer una política agraria cuando estamos cambiando a las autoridades acá. Complicado, ¿no? Porque el ruido político también de alguna forma afecta a este tipo de situaciones. Sí, yo diría que es un momento político además delicado. Hay una campaña evidente de ciertos sectores políticos para debilitar el gobierno de Vizcarra. Yo creo que los agricultores en este caso no están en esa línea. Lo que ellos quieren en verdad es ser escuchados, quieren que efectivamente el Ministerio de Agricultura se transforme. El Ministerio de Agricultura no puede seguir siendo el Ministerio de los Agroexportadores. Si necesitamos un ministerio para la agricultura familiar que tenga capacidad de generar políticas, servicios agropecuarios para los productores, acceso a crédito, un seguro agrario mucho más efectivo, también un tema del manejo del agua en el cual ha habido, creo, errores desde el Estado, porque a las juntas de usuarios se les ha planteado un modelo de manejo del agua en el cual las directivas de la Junta de Usuarios prácticamente han pasado a ser funcionarios públicos. La Junta de Usuarios sienten que el Estado ha generado una norma que los ha agredido, que ha generado un problema, y en ese sentido también ellos están exigiendo cambios a esa normatividad, que los afecta seriamente, afecta su operatividad, su legitimidad como autoridades. Y el Estado se ha demorado, hace 3 años las juntas vienen pidiendo ese cambio normativo y hasta ahora eso no ocurre. Entonces todo este abandono, esta falta de canales de manejo de las demandas, seguido a que la prensa también y los medios no informan casi nada de lo que ocurre en las zonas rurales, casi todos son los problemas urbanos, digamos, como es natural. Entonces, bueno, hoy día lo que vemos es una nueva situación. Creo que de otro lado el paro abre también oportunidades a que el gobierno escuche, que cambie de rumbo. Ya debe dejar esta idea de que lo único importante es la agroexportación, que está bien que haya agroexportación, es muy bueno para el país, pero eso solo son 100.000, 150.000 hectáreas en la costa, y tenemos casi 5 millones de hectáreas en el resto del país que están totalmente abandonadas. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6, está escrito: de verdad os digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. Hermano, este verso nos enseña cómo un país socialista prioriza los sembríos a gran escala para alimentar a su pueblo. Y como los países capitalistas, al contrario, abandonan la agricultura y entonces se provocan estas hambrunas, estas crisis. Son provocadas las crisis de hambre porque la naturaleza da en abundancia para todos, para que a nadie le falte nada. El capitalismo es un sistema muy desequilibrado, no planifica nada, todo es un caos y siempre provoca malestar, escasez, hambruna, falta de hambre. Hemos escuchado al especialista Eduardo Segarra mencionar que la agroexportación en el Perú abarca un segmento, unas extensiones de tierra hasta 150.000 hectáreas, frente a los 5 millones de hectáreas que están abandonadas en el país. Y ha mencionado que no hay un ministerio de agricultura, sino un ministerio de los agroexportadores. No hay política agraria, es un caos. Y la respuesta del gobernante de turno frente a esta presión invenida de los agricultores, dice que leyendo la propuesta a su plataforma de lucha, el gobernante coincide con ellos, que sí, el agro está abandonado y no hace nada. Bueno, hermano, en este problema de la agricultura es un solo sector de nuestra economía peruana, pero a nuestros hermanos, a nuestros oyentes, yo les digo, si evaluamos todos los demás sectores, comercio, aviación aérea, etcétera, etcétera. Bueno, nos damos cuenta de que tenemos malos administradores, malos empleados, malos servidores públicos, Vizcarra, los congresistas, todo el aparato estatal tiene, está direccionado, sigue las órdenes de los empresarios. Unos pocos de peruanos, pero principalmente a órdenes de las transnacionales extranjeras, de los dueños de las transnacionales extranjeras. Y entonces, como empresarios, ellos lo único que buscan es negocio. Y buscan negocio, pero con grandes ganancias. Para un empresario extranjero, no le va a convenir solucionar los problemas de la población. Porque un empresario extranjero va a querer que haya crisis, desabastecimiento, que fracase la agricultura en el Perú. Y con más razón, si esos dueños de las transnacionales son mineras de gas, del petróleo, ellos van a hacer todo lo posible, y lo están haciendo, y bastante están avanzando en su propósito, lo están logrando. Quieren desaparecer la agricultura, porque aún así los agroexportadores no les interesa. Ellos producen para el mercado externo, producen para grandes fábricas extranjeras, por ejemplo, hasta el mar, que muy bien podría alimentarnos, que es nuestra otra región, que muy poco se habla. Nada, casi el mínimo porcentaje es para alimentar al pueblo. No habría desnutrición, no habría tuberculosis con el pescado, ¿no? Entonces, a lo que voy es, al pueblo peruano yo le digo, esto, nuestro país es como una empresa. Y nuestras autoridades son los empresarios. ¿Qué hace una persona que tiene un pequeño negocio, una empresa pequeña, si su administrador tiene la función de servir a los dueños, a los empleadores, cumplir sus funciones específicas, hacer que el negocio marche bien y se satisfagan las necesidades de los empleadores? Pero si ven esos empleadores de que el administrador más bien trabaja para el enemigo, trabaja para el que nos está robando, para el que nos está empobreciendo, esclavizando. Así como se despide a un administrador que hace mal su trabajo, y peor, si uno se da cuenta de que trabaja para el enemigo y que nos está robando, bueno, primero habría que sacarlo, después habría que enjuiciarlo y meterlo a la cárcel. Y esa persona debería figurar en una muerte civil para que nunca más tenga un cargo público. Entonces, mayormente la población dice, uy, a Fujimori lo sacamos porque aparecieron los Vladi videos. A Odebrecht salió a la luz tanta corrupción, 300 mil millones de dólares que nos ha robado, porque los norteamericanos informaron. A PPK se le prácticamente tuvo que renunciar porque salieron a la luz sus negocios personales, de sus empresas personales con el Estado. O sea que si no hay evidencias claras, no se le puede sacar. Eso es lo que nos han hecho creer. ¡Falso! Yo pienso que nosotros como empleadores, costa, sierra y selva, tenemos que ser más exigentes. Y si vemos que no cumple la función y más bien está en nuestra contra, deberíamos sacarlos automáticamente. No necesitamos tener un video, una prueba física, sacarlo. O que queremos de que ese mal empleado, mal servidor público, nos deje en la ruina y nos lleve al abismo y acabe con nosotros. Así es, hermano, la revelación dice que si estos gobernantes vieron que había injusticia, deberían haber renunciado en el acto. Es un mandato de la revelación y del derecho de Dios que estos ineptos renuncien a el puesto que están ocupando. Vamos a compartir la tercera parte de esta entrevista a Eduardo Segarra y luego entraremos a las llamadas telefónicas para escuchar a nuestro pueblo su opinión. Compartimos la tercera parte de las causas, las consecuencias, la medida de lucha por las cuales se está llevando a efecto a partir del lunes 13 de mayo de 2019 el paro agrario en Perú. ¿Y con qué sectores está dialogando el gobierno, que son sectores que no están siendo reconocidos por estos gremios que van a ir al paro el día lunes? No, digamos, yo he visto que la ministra tiene un real espíritu de diálogo, ¿no? Ha tratado, digamos, de conversar, de dialogar, y creo que eso se va a mantener. El problema es que no se ha institucionalizado el diálogo con la agricultura, ¿no? Incluso existe una ley que creó el Consejo Nacional de Concertación Agraria, por el cual los ministros tienen que convocar a los gremios agrarios todos los meses a una agenda de trabajo y a plantearse políticas. Sin embargo, el CONACA, el Consejo Nacional de Agricultura, no funciona hace más de 10 años, ¿no? Entonces, tiene que repensarse. El Estado no puede seguir de espaldas sin tener canales adecuados de diálogo, de trabajo con los productores. Y yo creo que eso están exigiendo y es legítimo, y la sociedad debería escuchar más a los agricultores. Nos beneficiamos de alimentos que ellos producen. La pequeña agricultura alimenta al 70% de la población, o sea, el 70% de alimentos provienen de la pequeña agricultura. Son alimentos accesibles, de buena calidad, y también debemos dejar de depender de importaciones baratas, de países que subsidian, que eso no asegura que nuestro país tenga seguridad alimentaria. Incluso se deja de lado el tema de la investigación y de la innovación, ¿no? Porque el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Agraria también ha sido descuidado durante esos últimos años, ¿no? Sí, hay muchos descuidos. Hace 20 años, por lo menos, que está abandonado. Casi toda la institucionalidad agraria está muy debilitada. Creo que el proceso que hubo en los 90s de privatización y de abandono público le está pasando factura al Ministerio de Agricultura. Uh-huh. Es un ministerio que ha perdido muchas capacidades, tiene poquísima capacidad de generar innovación. La información agraria es prácticamente inexistente o de muy mala calidad. No existe tampoco planificación agraria. Ya vimos lo que pasó con la papa hace un año y medio, ¿no? Que hubo unas movilizaciones enormes, porque no se planificó adecuadamente la producción de papa de costa versus la producción de sierra, ¿no? O lo que pasa con el café cada cierto tiempo cuando viene el tema este de la roya y no hay forma de combatirlo, ¿no? El caso de la roya, el café fue otro caso gravísimo. Uh-huh. Se perdieron millones de dólares. Los productores se fueron a la quiebra. Uh-huh. Porque no ha habido realmente una capacidad pública de atender temas como las plagas, los fenómenos naturales, la información, el crédito. Entonces, en realidad, en estas condiciones es un paro que se justifica, es un paro que llama la atención, y esperamos que el gobierno sepa escuchar, que no se cierre, que efectivamente el Ministerio de Agricultura se transforme. El Ministerio de Agricultura no puede seguir siendo el Ministerio de los Agroexportadores. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 19, está escrito: el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue sus propósitos vanos se llenará de necesidad. Proverbios, capítulo 28, verso 19. Todas las escrituras nos enseñan el trabajo, la disciplina, la previsión. Nos enseñan no solamente mirar el corto plazo, sino el mediano y el largo plazo, tener una visión de nación, una visión de un gobierno responsable, y la orden de Dios es que los trabajadores gobiernen, no los comerciantes, no los capitalistas, no los explotadores, no los traficantes, no los mafiosos, como son los que gobiernan. Teléfonos en la ciudad de Lima, vamos a abrir la línea telefónica para escuchar sus opiniones en relación con esta nueva jornadas de protesta que azotan al Perú. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Los trabajadores de la RENIEC en pie de lucha por recorte salarial, los mineros en huelga por pésimas condiciones de vida, y ahora el paro agrario. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Sí, buenos días, soy María de Arequipa. Adelante, hermana, le escuchamos. Especialmente de acá de Maje, Pedregal, para decir a todas las hermanas y hermanos, trabajadores del agro, comprometidos también con los comerciantes, de todos los que vivimos del agro, decirles que el 13 estamos convocando a todos los hermanos agricultores y a través de la irrigación MAGES Arequipa para hacer esta paralización y estar diciéndole a este gobierno basta de estar subvencionando a las mineras, basta de estar vendiendo a todo el Perú a las mineras, a las transnacionales que tanto daño nos hace, nos está matando la minería, estos niños con plomo y todos los ríos también están contaminados. Por eso a todos los hermanos del Perú profundo, y a todos los hermanos de Lima también convocarlos, porque si no hay agricultura, ¿qué comida va a haber? Nosotros, los agricultores, muchas veces trabajamos a la pérdida, pero es esa, ¿no? Somos agricultores, ¿no? Ese es nuestro oficio. Por eso, convocarles y decirles ya a este gobierno que recapacite y que piense que es la agricultura la que da fuentes de trabajo y que no nos haga creer que es la minera la que da fuentes de trabajo. Por eso, a todos los hermanos y hermanas, convocarlos para el 13 en sus debidos y respectivos provincias, departamentos, y nosotros acá también en el MAGES Pedregal estaremos también asistiendo. Muchísimas gracias. Gracias, hermana, por esa información importante de la población de MAGES en pie de lucha por la defensa de la tierra, de los alimentos, de las aguas limpias, del aire puro. Es un beneficio colectivo, no solamente para una familia, es para la población. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, Carlos. ¿Aló? Sí, buenos días. Ah, le escuchamos, buenos adelante, días. Hermano. Hablo desde la provincia de Santiago de Chuco. Chuco, Santiago de Chuco. Sí. La región La Libertad. Mira, para opinar, soy un agricultor también. Sí, le estamos escuchando atentamente, hermano. Sé que hay una demora, pero siga hablando, siga hablando, le escuchamos. Ya. Mira, los políticos tradicionales, los vejestorios y podridos que se encuentran en el Congreso de la República, pretenden hacernos creer que la agricultura puede convivir con la minería, y eso es falso. Sí, hermano. Un saludo para toda la provincia de Santiago de Chuco, la región La Libertad, por el Día de la Madre, y verdaderamente que nos dio. Yo hablo de un caserío, el más lejano de la provincia de Santiago, caserío de Las Delicias, una zona muy vulnerable de pobreza y extrema pobreza. Amigo Carlos, te felicito por tu programa, yo te sigo en las noches también, de lunes a domingo. ¿Qué problema grande tiene? Y verdaderamente mi zona es productora de papa, agua, cerveza y cebada. De eso convivimos. ¿Cuál es el mayor problema que tiene? Sí, hermano, amigo, le hemos, Carlos, escuchado. Hermano, te hemos escuchado. El profeta Nahum, ¿qué dice? En el primer capítulo, lo voy a memorizar y que me escuche todo el Perú y sobre todo mi provincia de Santiago. Dice, sobre los montes, los pies del que trae las buenas nuevas y anuncia la paz. Celebra tus fiestas, oh tribu de Judá, porque tu enemigo ya no volverá a atormentarte. Muchas gracias, amigo Carlos. Te volveré a llamar en la noche. Siempre, anteriormente, pocas veces te he llamado, pero siempre he opinado en su emisora. Gracias, hermano, desde Santiago de Chuco, desde el norte de Perú, su valiosa información de cómo desde lo más recóndito del Perú, la pobreza y extrema pobreza hace estragos por culpa de los neoliberales, de los capitalistas. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Hermana Yovel, buenos días, de Barcherí. Adelante, hermano, le escuchamos. Eso es un garabato sobre TLC. En el centro del siniestro Pentágono Yanqui, tentáculo depredador al acecho. Tratado rompen, orquestado, maquillado, en contubernio con el canterista disque gobernante genocida de turno, con sus anaqueles ministerios repicándole de rapiña, receta de sumisión, con objetivo principal de estrangular la proteica producción campesino peruano. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano, por tus frases, por tus versos, sentidos que expresan el atropello de estos tratados de libre comercio. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sí, buenos días, hermanos, hermanas, se habla Clara de San Martín de Porres. Adelante, hermana. Sí. Para que mañana apoyemos a los agricultores que defienden a nuestra madre tierra. Ellos evitan la importación de productos transgénicos que causan cáncer. Mañana manifestaremos nuestro amor a la Mama Pacha en la Plaza San Martín a partir de las 5 de la tarde. Mañana, lunes 13 de mayo, es la acción que siempre les pido, además de sus críticas y quejas. Sé que las luchas se consiguen, las victorias se consiguen con sacrificio. Mañana vamos a sacrificar nuestro tiempo para apoyar a los agricultores. Los espero mañana en la Plaza San Martín a partir de las 5 de la tarde. Eso es todo. Gracias, hermana, por su informe de estas acciones de lucha en respaldo de este paro agrario a nivel nacional. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, David Aica. Adelante, hermano, le escuchamos. Bien, quería expresar que hay un estudio, hay 81 citas bíblicas sacadas de las Sagradas Escrituras, desde luego, que hablan sobre la agricultura, lo que quiere decir que el Creador siempre ha dado importancia de dónde sale el alimento para el ser humano. Voy a ver apenas tres para el inicio de esta de participación. Por ejemplo, en el libro de Sirácides, capítulo 7, verso 15, dice: no rechaces el trabajo penoso ni la labor del campo que creó el Altísimo. Joel, en otra cita bíblica muy hermosa también, Sirácides 40, 22, dice: gracia y belleza alegran los ojos, pero más el verdor de los campos. Y termino con esta cita bíblica que dice, que es muy hermosa e importante para cada ser humano, porque tiene que ver con la nutrición. En el libro de Sirácides, capítulo 24, versos 13 al 17, dice: el Señor te dará la lluvia para semillas dado en el campo, y el pan que producirá la tierra ser sustancioso y nutritivo. Y eso está en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 23. Entonces, esto es para que nuestro pueblo entienda y comprenda que no debemos consumir los alimentos procesados químicamente, que nos enferman, nos matan, sino que hay que ir directamente a lo que produce la tierra. Y si es orgánico, con muchísimo mejor. Luego quisiera señalar lo siguiente. En el divino título 2748 de la Ciencia Celeste, Dios nos dice: es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron las leyes de la naturaleza durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que las atropellaron. El comer carne era antinatural, porque la criatura que la comía se echaba dentro de sí misma todos los gérmenes pasionales del animal. Y en vez de lograr una espiritualidad limpia, lograba lo opuesto, lograba embrutecerse y llenarse de enfermedades. Entonces, aquí nos damos cuenta que si seguimos con esta forma de alimentación, con ese estilo de vida que nos lo han impuesto el capitalismo, el neoliberalismo, vamos a terminar como estamos terminando en los hospitales, enfermos con cáncer, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay respeto a las leyes de la naturaleza, no se respeta a los seres humanos, no respetamos a los malamente llamados animalitos, no respetamos a las plantas. Y le pongo el ejemplo a propósito del paro del día de mañana. Y eso es un llamado de atención para nuestros hermanos agricultores. Porque todos, casi el 100%, porque hay unos poquitos que se salvan, los que hacen agricultura orgánica, todos atropellan a la madre de la naturaleza. Uno, porque matan para comer, y también porque siguen utilizando el herbicida glifosato, que está probadamente que es cancerígeno, y que incluso a la que era Monsanto, que ahora pasaba a Bayer, le ganaron varios juicios por generar cáncer con este producto llamado glifosato. Y no hay agricultor en el Perú que no utilice glifosato en cada siembra. Uh-huh. Aparte de los agroquímicos, como insecticidas, pesticidas, fungicidas, hormonas que le echan a los productos. Por eso es que nos estamos enfermando. Entonces, bueno, tenía otra información, pero creo que por el tiempo no voy a usar, lo voy a dejar aquí, señalando lo siguiente, que las Sagradas Escrituras nos enseñan de una serie de productos que vienen de la madre naturaleza que debemos consumir. Por ejemplo, algunos nada más. La Biblia nos señala de higos, trigo, manzanas, almendras, plátanos, palmeras, melones, uvas, granada, olivares, cebada, pepinos, poros, cebollas, ajo. Nos habla de plantas aromáticas como el estoraque, el aceite de oliva, la mirra, el cinamomo, la caña aromática, la canela, la miel, y también de los árboles que hay, que conocemos. Bueno, eso para darnos cuenta que hay que prestarle atención a la parte del sector agrario. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, desde Ica, hermano David desde Ica, para estar enterados acerca de el complemento necesario de nuestra lucha, la parte espiritual, la parte moral de las Sagradas Escrituras, para que la lucha sea más fuerte, más sostenida. Estamos llegando al final de este segundo segmento del tiempo que resta, y luego de unos momentos vamos a continuar. Tiempo que resta.